gracia es otra cosa que una participación de la naturaleza divina, que excede toda otra naturaleza. Por consiguiente, es imposible que una criatura cause la gracia, y por tanto es necesario que solo Dios deifique. La gracia es una divinización, solo Dios puede darla. Como deifica, comunicando la unión de la naturaleza divina por cierta participación de semejanza. Señalábamos de qué manera señalamos, como aparece en el Concilio de Trento, Dios como causa eficiente de la gracia. Como causa eficiente, principal y física, es decir, aquel que produce la gracia. Luego veíamos cómo Cristo en su humanidad es, digamos, no, Cristo es causa moral y meritoria de la gracia. La humanidad de Cristo y los sacramentos, causa eficiente instrumental. La humanidad de Cristo como sacramentum conjunctum, es decir, unido al verbo, y los sacramentos se los llama instrumenta separata. Es decir, son signos sensibles y eficaces de la gracia. Esto, el Tratado de Sacramentos. El artículo segundo mira a la causa dispositiva. Es decir, si el hombre tiene que prepararse, es decir, para recibir la infusión de la gracia, hace falta alguna preparación o alguna disposición por parte del hombre. Señalamos en esto los textos también del Concilio de Trento, e indicábamos que mientras que la gracia actual no requiere ni puede darse preparación, porque es la iniciativa divina que toca al hombre pecador para empezar a moverlo hacia Dios, para la infusión de la gracia habitual por parte del adulto consciente es necesaria una preparación. No así por parte del niño o del amente, que se compara al niño, es decir, de aquel que no es capaz de actos libres y conscientes. O sea, Dios basta, digamos, en el niño o en el demente, con que no ponga obstáculo, con que no haya obstáculo. Existe incluso en el niño, al menos como disposición habitual, esa potencia obediencial pasiva, a la cual hacíamos referencia al hablar de cómo Dios infunde la gracia. Esa potencia obediencial es al menos una no repugnancia de la naturaleza para que Dios pueda obrar en ella. Esa repugnancia existiría en un ser irracional, no en el hombre. Aun cuando no sea capaz todavía el niño de actos de razón, o no sea capaz el demente total, sin embargo, tiene esas potencias, o sea, tiene la inteligencia, tiene la voluntad, tiene alma, parece. Entonces, en cambio, en el adulto consciente, Dios obra, recuerden cuando hablábamos en lo que leíamos de Journet, Dios obra respetando el ser de cada cosa. Es Dios, como causa primera, el que hace que el rosal florezca, y el rosal al florecer produce rosas, y no gladiolos, ni claveles, ni caléndulas. Es decir, obra de acuerdo a su naturaleza. En el hombre que es libre, Dios trabaja de acuerdo a la libertad del hombre, respetando esa libertad y pidiendo para la salvación el movimiento del libre albedrío conforme a esa iniciativa de la gracia divina. Eso es lo que Santo Tomás señala, que no se puede dar ninguna forma sino en materia dispuesta, que significa que Dios no puede informar en el hombre esa nueva naturaleza mediante la gracia, esa participación de la naturaleza divina, si el hombre no es materia dispuesta. Es decir, si el hombre no se prepara, no se dispone, si el hombre no pone su libre albedrío en el mismo sentido de la iniciativa divina. Por eso se puede decir, como señala Santo Tomás aquí en el cuerpo del artículo, que esta disposición del hombre, ¿en qué consiste? Consiste en un movimiento del libre albedrío hacia Dios. Y este movimiento ya proviene de alguna manera del auxilio divino que lo mueve. ¿Qué significa esto? Que la disposición o la preparación del hombre para recibir la gracia habitual supone ya el trabajo de las gracias actuales que van preparando al hombre. Como hemos dicho, la gracia se toma en dos sentidos. A veces significa el mismo don habitual de Dios, otras el auxilio de Dios que mueve el alma al bien. Tomada en el primer sentido, se exige para la gracia alguna preparación de la gracia, porque ninguna forma puede existir sino en materia de dispuesta. Si hablamos de la gracia en cuanto que significa el auxilio de Dios que mueve al bien, gracias actuales, entonces ninguna preparación se requiere por parte del hombre como algo que previniese cualquier preparación que pueda haber en el hombre por parte del auxilio de Dios, que mueve el alma al bien. Según esto, el mismo movimiento bueno del libre albedrío mediante el cual uno se prepara a recibir el don de la gracia es acto del libre albedrío movido por Dios. Y en ese sentido se dice que el hombre se prepara. Conforme al proverbio, del hombre es preparar el ánimo. Y tiene lugar principalmente moviendo Dios el libre albedrío. En este sentido se dice que la voluntad del hombre es preparada por Dios y que los pasos del hombre son dirigidos por Dios. Después, a lo largo de la justificación, vamos a señalar esto más ampliamente. En el número 798 habla del modo de preparación. Se dispone para la justicia misma, al tiempo que excitados y ayudados de la divina gracia, concibiendo la fe por el oído, se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido. Y en primer lugar que Dios, por medio de su gracia, justifica al impío por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Al tiempo que, entendiendo que son pecadores, del temor de la divina justicia, del que son provechosamente sacudidos, pasan a la consideración de la divina misericordia. Renacen a la esperanza, confiando que Dios ha de serles propicio por causa de Cristo. Y empiezan a amarle como fuente de toda justicia. Y por ende se mueven contra los pecados con algún odio o detestación. Estos pasos los señalaremos en la cuestión siguiente, que habla de la justificación. Aquí lo que interesa es señalar que en todas estas cosas el libre albedrío del hombre se mueve contra el pecado y se acerca a Dios. Esto es por aquel arrepentimiento que es necesario tener antes del bautismo, al tiempo, en fin, que se propone recibir al bautismo, empezar una nueva vida y guardar los divinos mandamientos. De esta disposición está escrito: al que se acerca a Dios es menester que crea, y bueno, una serie de textos de la Escritura que justifican esto. Esta preparación, podemos señalar, puede ser perfecta y meritoria ya de la gloria, o imperfecta y remota. Es decir, es una preparación gradual, señalado acá en la página 803, indica los actos que integran la preparación imperfecta o remota de los adultos, son los actos que van preparando esta recepción de la gracia para la preparación perfecta o última. Hay dos actos preparatorios por parte del hombre, que son el acto de caridad y el dolor de perfecta contrición, que ya, digamos, producen o coinciden con la infusión de la gracia. En general, esta preparación, lo señala en la solución segunda de este artículo, suele ser una preparación paulatina. Lo normal es eso, el hombre se va acercando a Dios de a poco. Hay como una búsqueda de Dios, la gracia de Dios empieza a trabajar allí, hay como un arrepentimiento de los pecados, hay a veces una lucha interior. Esto a veces puede durar muchos años, a veces casi puede durar toda una vida. Pero Dios a veces se juega con todo, como para salvarlo a Borges, o como para convertirlo a San Pablo. Como el hombre no puede prepararse a la gracia sino previniéndole y moviéndole Dios al bien, no importa que uno llegue a la perfecta preparación en un instante o poco a poco, pues dice la Escritura que fácil cosa es al Señor enriquecer al pobre en un instante. Hay conversiones que son de los pobres. San Pablo es en un instante que se convierte. En otras vidas se lo encuentra todo un proceso de lucha. El buen ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en el último instante. En un caso, en algunos libros, tanto es un poco vieja, ¿no? Pero toda la primera parte de este siglo, una parte de cierto florecimiento, digamos, incluso intelectual de la fe, que provocó el acercamiento a la iglesia de grandes convertidos, como Charles de Foucault, como Alexis Carrel, como Chesterton, como Maritain, como Van der Merch, o sea, gente de peso en distintos niveles, así, de la cultura, de la inteligencia. O sea, fue un momento de particular fuerza de comparación. Y muchos de estos convertidos tienen la descripción del proceso de su conversión. Y un libro que posterior, digamos, más contemporáneo nuestro, es el de Andrés Rosado, Dios existe, yo me lo encontré, donde cuenta esa conversión así medio instantánea. Es el tipo ateo, agnóstico, que en ningún momento se ha planteado ni siquiera el problema de la existencia de Dios, pasa por una iglesia, siente el impulso de entrar en la iglesia, entra y sale de la iglesia convertido. Y a veces son esos toques de Dios en los cuales todo este proceso se produce como instantáneamente. Nos está mostrando eso también, que si bien Dios normalmente con su gracia respeta cierto orden de la naturaleza, y lo normal en el tipo que busca a Dios es que ese proceso sea un proceso lento, sea una evolución lenta, donde entra la inteligencia humana, donde entran los deseos, ¿no? A veces Dios ese proceso puede como acelerarlo, como producirlo en algún instante. Es lo que puede pasar en los milagros. Acá no se trata de un milagro, se trata de algo maravilloso, pero no es un milagro. Lo que Dios puede provocar en los milagros, que se llama quadmodum, es decir, esta enfermedad se podía curar, no era incurable. Pero ¿qué pasa? Se curó de un momento para otro. Es como si Dios hubiera sacado del tiempo el proceso de curación. A veces pasa esto en el alma. Es decir, que si bien entonces esta preparación suele ser paulatina, puede ser a veces instantánea, y a veces como San Pablo, pasar del odio furioso a una conversión total y radical. El artículo tercero mira qué conexión hay entre esta preparación y la infusión de la gracia. Lo cual es lo mismo que preguntarse si la gracia se da necesariamente a aquel que se prepara. Ya hemos dicho algo de esto cuando en la cuestión 109 veíamos el artículo 6. Y allí hicimos referencia a ese axioma teológico que dice facienti codestinse Deus non denegat gratiam. Y señalábamos cómo hay que entender ese axioma. Decimos que ese axioma se puede entender de una manera semipelagiana, facienti codestinse solis viribus nature, es decir, al que hace lo que puede, pero con las solas fuerzas de la naturaleza, es como si estuviera exigiendo la gracia. Entonces Dios se la tiene que dar. Y así lo estamos entendiendo mal. Así casi lo entiende Molina, cual decimos es semi-semipelagiano. No es semipelagiano del todo, porque Molina dice, al que hace lo que puede con su propia fuerza, Dios no le niega la gracia porque hay un pacto entre Dios y Cristo por el cual Dios se ha comprometido con Cristo a darle la gracia al que es un buen tipo naturalmente hablando. Lo cual no tiene ningún fundamento en la Sagrada Escritura, tiene varios fundamentos en contra de la doctrina de la Iglesia y sobre todo en la experiencia práctica. Porque uno a veces ve que el buen burgués, digamos, o sea, el tipo más o menos naturalmente bueno en algunas cosas, toda esa gente que uno encuentra por ahí, dice, ah, yo qué necesito, si yo no robo ni mato, llevo bien mi familia, soy fiel a mi mujer y hago el bien que puedo. ¿Para qué necesito confesarme? A lo mejor a ese tipo no se convierte. En cambio se convierte ¿Quién? El criminal, el perseguidor como Pablo, el buen ladrón, la prostituta como Magdalena. Es decir, que muchas veces la experiencia práctica muestra que no hay una conexión entre una preparación puramente humana. Y yo diría más, a veces la experiencia está en que precisamente en el tipo que es más pecador, más jodido, como si recibiera la gracia con más facilidad que el buen burgués. Y también tiene una explicación medio natural, ¿no? Entonces el buen burgués que se siente satisfecho, que cree que él es un hombre bueno, que entonces no necesita de Dios, en el fondo puede ser que esté más cerrado a la gracia que el gran pecador. Es un poco lo de aquella novela de Chesterton tan simbólica, La Esfera y la Cruz, ¿no? Donde a lo largo de todo el proceso, digamos, del duelo muchas veces frustrado entre el católico ferviente que reacciona porque el ateo ha insultado a la Virgen, llegan a darse cuenta de que están más cerca el católico y el ateo que todo el mundo que los considera a los dos como locos. ¿Por qué? Porque el católico y el ateo se planteaban en serio el problema de Dios. Y para el ateo, negando la existencia de Dios apasionadamente, Dios era un problema importante. Aún negándolo, entonces podía estar más cerca, a lo mejor, de Dios, sin darse cuenta, ese ateo que lo negaba, que el buen tipo que es, si uno le pregunta si cree en Dios, sí cree en Dios, pero para él Dios no es algo que influya grandemente en su vida, ni es algo por lo cual valga la pena jugarse, ni mucho menos nos llega a entender cómo alguien pueda querer matarse porque si Dios existe o no existe. O sea, ahí también esa parábola. Santo Tomás, tocando este tema, señala que en nuestra preparación hay que tener en cuenta dos cosas. Es decir, va a explicar este axioma faciéntico de Spinze de una manera católica: al que hace lo que puede, pero no con las solas fuerzas de la naturaleza, sino con el auxilio de la gracia actual. Es decir, es cuestión de tener en cuenta que esa preparación, aun cuando el tipo todavía está en pecado, todavía es infiel, ya está Dios trabajando. Al que hace lo que puede con el auxilio de las gracias actuales, Dios no le niega posteriores gracias actuales y finalmente la gracia habitual. Ahí sí hay una cierta proporción. Es lo que decía Journet: si Dios le da a uno una gracia actual, cierta inquietud de conciencia, y el tipo no resiste a esa gracia, Dios le va a dar otra, verdadero arrepentimiento, Dios le va a dar otra, deseo de confesarse, y Dios le va a dar otra, temor de Dios, y Dios le va a dar otra, amor de Dios, y finalmente la gracia habitual. Es decir, que Dios trabaja si uno con su libertad no interrumpe ese influjo o ese impulso. Entonces, este axioma es válido, pero se podría decir así, no porque existe una proporción entre la gracia y la naturaleza. Pongámosle que hubiera un tipo que ya vimos no puede existir, que con sus solas fuerzas naturales cumpliera todos los mandamientos y toda la ley natural y amara sobrenaturalmente a Dios por arriba de todas las cosas. Ya hemos visto que en el estado de naturaleza caída no es posible, que el pagano total puede tener algunas virtudes, hacer algunos actos buenos, pero no. Pero pongámosle que ese tipo existiera, ni siquiera ese tipo podría decir: yo tengo derecho a la gracia. Si ese tipo pudiera decir: yo tengo derecho a la gracia, y Dios, porque es un buen tipo, naturalmente hablando, tuviera que darle la gracia, entonces la gracia no sería gracia, es decir, no sería gratuita, no sería gratis, no sería don. Habría algo en la naturaleza que está exigiendo positivamente la gracia. Por eso Santo Tomás distingue en la preparación la intervención de Dios como motor y del libre albedrío como cosa movida. Y entonces, al que se mueve en este proceso que es la preparación para la gracia, es necesario la infusión de la gracia. En cuanto proviene de la preparación del libre albedrío, no. ¿Por qué? Porque la gracia es un don que excede todo poder humano. Pero sí, en cuanto que Dios, por su gracia eficaz, está moviendo infaliblemente a este hombre en el misterio de la predilección divina hacia la obtención de la gracia victoria. En la solución segunda señala que la causa primera del defecto de la gracia está en nosotros. Uno puede interrumpir la preparación, pero si no la interrumpe y esa preparación sigue llevando al hombre, la causa primera de que Dios confiera la gracia está en Dios. Se puede señalar aquí, lo hace Garrigou Lagrange, estos textos del Concilio de Trento, 804, dice: Dios no abandona a nadie si no es primero abandonado. Es decir, Dios a ese hombre al que le da la gracia suficiente, en la gracia suficiente le está ofreciendo otra y otra y otra, y al final la gracia habitual. Pero el hombre puede interrumpir ese proceso. 806. Dios completa la obra comenzada si no se pone impedimento a la gracia. Es decir, en la gracia suficiente viene ofrecida la gracia eficaz, como decía Garrigou, como el fruto en la flor. En esta preparación, artículo cuarto, pueden señalarse grados en esta infusión de la gracia. Ya hemos visto que es don gratuito y que Dios da a cada uno como quiere. Efesios 4:7. A cada uno se ha dado la gracia en la medida del don de Cristo, pero lo que se da con medida no se da igual a todos. Luego, no todos tienen igual grado de gracia. El Concilio de Trento, Denzinger 7:99, recibiendo en nosotros la justicia, cada uno la suya, según la medida que el Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere y según la propia disposición y cooperación. Aquí va a indicar que el grado de gracia recibido es diverso de acuerdo, en primer lugar, causa primera, a la predilección divina. La Virgen tiene desde el instante mismo de su concepción un grado de gracia muy superior al que puede llegar un hombre en toda su vida. Llena de gracia, le dice el ángel, que Haritomene, Haris gracia, y se lo dice prácticamente como un nombre propio. No dice como rezamos en la Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia. Sino Haire, que Haritomene. Dios te salve, la llena de gracia, plena graciada, traduce por el castellano, casi como nombre propio. Y el nombre, en el hebreo, expresa la realidad del ser. Entonces Dios es la causa primera. Pero también hay una causa segunda, que es el libre albedrío del hombre. Es decir, que el hombre puede, en ese acto en el cual es movido por Dios, abrirse más o menos, ser más o menos dócil a la infusión de la gracia divina. Así como puede rechazarla, puede a lo mejor, sin rechazarla, poner obstáculos o moverse, digamos, con pereza, moverse con lentitud. Recibir a lo mejor la gracia fundamental, pero ser menos fiel a gracias secundarias o accidentales. La causa primaria de esta diversidad se debe tomar por parte de Dios, que dispensa de diversas maneras los dones de su gracia, para que por la diversidad de grados resplandezcan la belleza y perfección de la Iglesia, como también puso diversos grados de seres para que resultara la perfección del universo. Compara la gloria de Dios que se refleja en la multiplicidad de los seres creados con la gloria de Dios que se refleja en la multiplicidad de las almas en gracia. Y así como en los seres creados hay diversidad y hay jerarquía, así también en el orden sobrenatural de la gracia hay diversidad y hay jerarquía. ¿Y para qué Dios quiere eso? Dios no es injusto. Nos cuesta a veces entender esto por lo que ya hemos señalado más de una vez. El igualitarismo de la mentalidad moderna piensa o considera toda desigualdad como una injusticia. Ustedes díganlo, y a veces hay que decirlo con prudencia y explicándolo, díganle que Dios no ama a todos los hombres por igual. El tipo que está acostumbrado al igualitarismo democrático, a que todos los hombres son iguales delante de la ley, a que todos los ciudadanos son iguales, un hombre un voto, esa igualdad que solo es posible precisamente en el plano de la abstracción matemática. Me acuerdo una vez que andaba de fiscal general en Buenos Aires en algunas elecciones, y en el escrutinio general me iba al Congreso a las mesas de votos anulados, que eran las más divertidas. Y en una mesa femenina había un voto, bueno, había metido dentro del sobre un papelito que decía: repudio el sufragio universal que iguala el voto de una madre con el de una prostituta. Es una abstracción matemática, como lo dijo Borges en alguno de sus momentos en que eso estaba un poco en la moda, en la onda, le servía para llevar, digamos, le servía para figurar. La democracia es una superstición matemática. Exponerle, el único lugar donde es posible la igualdad del hombre es en ese plano de la abstracción matemática. Es la igualdad de Rousseau, es el ciudadano abstracto, es un hombre en voto. Los hombres son iguales ante la ley. Entonces la ley trata de manera igual a los que son desiguales, es decir, la ley es injusta. La igualdad de oportunidades no existe. Entre dos, no digamos dos niños en la cuna, digamos dos óvulos recién fecundados, o sea, dos cigotos, ya no son iguales, porque en el cigotito A y en el cigotito B existe un código genético que es distinto. Es decir, ya de alguna manera está en la naturaleza, los ribonucleicos y desoxirribonucleicos y la combinación de esto, a través de los cuales está el mensaje genético que se hereda del padre y de la madre, ya están indicando allí que este cigotito, cuando se desarrolle, va a tener mayor fuerza física que este otro, y este otro va a tener más inteligencia que este otro. Eso ya está. O sea, la igualdad de oportunidades es una mentira, porque aun cuando se le diera igualdad de oportunidades a los dos reaccionarían de manera distinta, y uno rendería más, otro rendería menos en una cosa o en otra. Entonces, el gran mito de nuestro tiempo. Recomiendo alguna vez que tengan tiempo, hay un libro de Nicolás Berdiaev que se llama Filosofía de la Desigualdad. Entonces no hay injusticia en Dios cuando hace las cosas desiguales. Y decir que Dios es injusto porque le da más gracia a la Virgen o a Santa Teresita que a mí, porque nos trata desigualmente, es pensar que Dios está obligado conmigo. Si yo lo que tengo es don de Dios, eso que decía Journet, y ya es una gran gracia ser una piedrecita en los jardines del paraíso. No la flor más linda de los jardines del paraíso, sino una piedrecita en el jardín, en el camino, en el sendero del jardín del paraíso. Un yuyo el jardín del paraíso, ya es una enorme gracia que está muy por encima de todo lo que yo merezco. Sería lo mismo que decir que Dios es injusto, qué sé yo, porque al chancho o porque a la planta le dio una naturaleza inferior a la que me dio a mí. No, porque nos llamó a la existencia y es libre de llamarnos como quiere, y ni yo antes de existir tenía derechos, ni los tenía el chancho, ni los tenía la planta. Entonces la planta tiene que agradecer a Dios su existencia en el reino vegetal. Esto vale en el orden de la creación, vale también en el orden de la gracia. A cada uno le ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Para perfección consumada de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no es injusto cuando hace la célula y y a una célula le dice vas a ser célula intestinal y vos vas a ser neurona cerebral. No es injusto. Ahí sí, hay una cierta dignidad fundamental, pero hay una jerarquía. Todos los órganos en el cuerpo humano son buenos, son creados por Dios. Cuando uno habla del tema de la castidad, dice, no, hay partes malas en el cuerpo. Los órganos sexuales son creados por Dios. Exactamente lo mismo que el cerebro. El estómago, lo mismo que la mano. El intestino grueso, lo mismo que el ojo. Pero hay una jerarquía. Hay una jerarquía. El cerebro es más importante que el estómago. Sin embargo, si el estómago no funciona, el cerebro no se alimenta. Es como en la sociedad. No es indigno en la sociedad ser peón, hombre a tu bolsa, ser el cuarto o ser presidente de la república. Hay una jerarquía, sin embargo, hay una desigualdad. Esa desigualdad es lo que hace posible la existencia de la sociedad. Porque si todos los hombres fueran iguales, no se construye un cuerpo con todas manos o con todos pies. El problema está en que cada uno ocupe su lugar. El culo es tan necesario como el cerebro, pero lo decía en la clase anterior, pero cuando el culo quiere ponerse a pensar, no funciona. La gratuidad del don de Dios y el hecho de que la gloria de Dios se refleja mejor en la diversidad de los hombres. Y un último punto que también tiene su dificultad desde el punto de vista de la sensibilidad, tanta que precisamente aquí le falló la sensibilidad a Lutero, es el conocimiento del estado de gracia. Si ustedes recuerdan, la angustia de Lutero era el no saber si es digno de odio o de amor. Y una especie de deseo angustioso de tener certeza de que él está predestinado. Y esto va a funcionar también en Calvino y en todos los primeros. Por eso pasa en Lutero la fe de ser una fe intelectual, una fe conocimiento, a ser una fe fiducial, es decir, pasa a la voluntad. Y no solo pasa a la voluntad, sino que pasa a la sensibilidad a ser sujeto de la fe. Ese acto de confianza, pero de confianza sensible en el cual yo me siento salvado, es lo que van a encontrar ustedes en los pastores, por ahí en los pastorcitos, en los sectarios, cuando el tipo... probame que la Biblia es palabra de Dios, es que yo la leo y siento al Espíritu Santo en mi alma, como le dijo muy bien uno una vez, mira, cuando yo leo algunas partes del libro de los números, las leyes del Deuteronomio y la genealogía, lo que siento es un profundo aburrimiento. Entonces eso no es palabra de Dios. O sea, Lutero tenía la necesidad de sentirse salvado, y al poner la fe como confianza y la confianza como confianza sensible que me lleva a la certeza de haber sido justificado, estaba queriendo darle a la justificación, a mi justificación, una certeza que es propia de la fe. Es decir, así como yo estoy cierto de que Cristo es Dios, estoy cierto de que estoy justificado. Eso es lo que buscaba Lutero. Y la Iglesia dice no. No. La casita de Santo Tomás, o sea, tengo certeza de mi estado de gracia, certeza de mi estado de gracia como tengo certeza de fe, no. Nadie sabe si es digno de odio o de amor, dice Eclesiástico 9.1. Pero la gracia santificante hace al hombre digno del amor de Dios. Luego, nadie puede saber si posee la gracia santificante. Guarda, no nos vayamos a la otra punta. O sea, sería caer en lo que Lutero debe haber sido antes. O sea, caer en una angustia de tipo escrupuloso. No. Acá, pues, en este artículo tenemos que señalar lo mismo que señalábamos al principio cuando hablábamos de la necesidad de la gracia. ¿A qué me tiene que llevar toda esa enorme cuestión de acerca de la necesidad de la gracia? Me tiene que llevar al quietismo. Así, bueno, si yo no soy capaz de nada. No, me tiene que llevar a una profunda humildad y confianza. Esto también. El Concilio de Trento, precisamente contra los reformadores, número 802, capítulo 9 de todo el decreto sobre la gracia, está intitulado Contra la vana confianza de los herejes. Pero aun cuando sea necesario creer que los pecados no se remiten, ni fueron jamás remitidos sino gratuitamente por la misericordia divina a causa de Cristo, no debe sin embargo decirse que se remiten o han sido remitidos los pecados a nadie que se jacte de la confianza y certeza de la remisión de sus pecados y que en ella sola descanse. Como quiera que esa confianza vana y alejada de toda piedad puede darse entre los herejes y cismáticos. Es más, en nuestro tiempo se da y se predica con grande ahínco en contra de la Iglesia Católica. Mas tampoco debe afirmarse aquello de que es necesario que quienes están verdaderamente justificados establezcan en sí mismos, sin duda alguna, que están justificados, y que nadie es absuelto de sus pecados y justificado sino el que cree con certeza que está absuelto y justificado, y que por esta sola fe se realiza la absolución y justificación. Aquí está el capítulo enseñando el error de Lutero. Como si el que esto no cree dudara de las promesas de Dios y de la eficacia de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pues como ningún hombre piadoso puede dudar de la misericordia de Dios, del merecimiento de Cristo y de la virtud y eficacia de los sacramentos, así cualquiera, al mirarse a sí mismo y a su propia flaqueza e indisposición, puede temblar y temer por su gracia. Como quiera que nadie puede saber con certeza de fe, en la que no puede caber error, que ha conseguido la gracia de Dios. Con certeza de fe sé que Dios justifica, sé que Cristo salva, sé que Dios es misericordioso, sé que Dios perdona los pecados. Pero con certeza de fe no puedo saber que yo estoy plenamente justificado, y mucho menos que soy predestinado. Aquí entra también la concepción católica y la concepción luterana de la gracia. Si esa justificación es la justicia de Cristo que se me imputa desde afuera como un vestido con el cual soy recubierto, evidentemente no puede caber la menor duda. Sería una blasfemia contra Cristo. Es lo que pasa con la doctrina del purgatorio. Si el hombre se salva no por la justicia recibida en uno por la gracia creada, sino por la justicia de Cristo que se me imputa desde afuera, decir que después de la muerte todavía tengo algo que purgar es una horrible blasfemia contra Cristo, como dice Calvino. Pero si la justicia es la justicia de Cristo, pero recibida en mí, y por tanto sujeta a las limitaciones, no de Cristo, que es la causa eficaz, sino a las limitaciones del continente, si llevamos ese tesoro en vasos de barro, la imperfección del vaso de barro puede hacer que todavía tenga algo que purgar, a pesar de haber muerto en gracia. Y eso no es blasfemar diciendo que la gracia de Cristo es imperfecta, sino que esa gracia ha sido imperfectamente recibida en mí. Aquí pasa lo mismo, o algo parecido. No es que dude de la justicia o de la misericordia de Cristo, pero puedo dudar acerca de mi propia disposición para recibir esa misericordia. En los cánones número 823 y 824 esta doctrina parece definida. 823: si alguno dijere que para conseguir el perdón de los pecados es necesario a todo hombre que crea ciertamente sin vacilación alguna en su propia flaqueza e indisposición que los pecados le son perdonados, que sean anteno. 824: si alguno dijere que el hombre es absuelto de sus pecados y justificado por el hecho de creer con certeza que está absuelto o justificado, o que nadie está verdaderamente justificado sino el que cree que está justificado, y que por esta sola fe, es decir, por este acto de confianza que se confunde con la fe, se realiza la absolución y justificación, que sean anteno. Y después algunos cánones sobre la predestinación que completan esto. Si alguno dijere que el hombre renacido y justificado está obligado a creer de fe que está ciertamente en el número de los predestinados, que sea anatema. Eso es vana confianza, es decir, es presunción. Ahora, ¿esto a qué nos tiene que llevar? Como decíamos antes, no a una especie de angustia escrupulosa. Si esto tenemos que ponerlo un poco más formé tesis. En primer lugar, ¿qué es lo que habría que decir? Que el justo puede saber, o sea, con certeza absoluta, incluso de fe divina, que está en estado de gracia si Dios se lo revela. Esa es la única posibilidad. Si Dios me revela que estoy en estado de gracia, entonces lo puedo saber, incluso con fe divina. Es una revelación particular, pero algunos sostienen que la revelación particular puede obligar con fe divina a la persona que la recibe. Cuando el ángel le dice a la Virgen, llena de gracia, evidentemente, cuando Cristo le dice al paralítico, o le dice a la mujer adúltera, o a la Magdalena, tus pecados te son perdonados, evidentemente, que tiene una certeza absoluta, es la misma palabra de Cristo, eso le está diciendo. Cuando Cristo le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, evidentemente el tipo tiene una certeza absoluta de que ha recibido el perdón de Dios. Ahí no hay vuelta. Ahí no hay vuelta. Ahora bien, dejando eso de lado, nadie puede saber que está en estado de gracia, ni con certeza de fe divina inmediata, ni con certeza teológica. Vemos que eso es una doctrina definida. Y hay una serie de elementos o de argumentos que nos pueden llevar a eso. Esto no excluye de una manera absoluta todo tipo de certeza. Por eso señalaba antes que no tiene que llevar a la angustia o a la desesperación. Es posible, por una serie de datos o de signos, o sea, no es posible captar la gracia como tal, en su misma esencia. Pero es posible, por una serie de signos o de datos, llegar a una certeza moral del estado de gracia. Eso sí, ahí discuten los diversos grados, ¿no? Pero una cierta certeza moral, sí. Nada me arguye de pecado, tengo conciencia de derecho a una buena confesión. Hay algunos signos, como el dolor sincero de los pecados, como la victoria sobre las tentaciones, como el gusto o el amor por las cosas divinas, como la vida espiritual que uno va a llevar, una serie de cosas que me dan una cierta certeza, y esa certeza va creciendo a medida que una persona crece en la vida espiritual. El místico, ya en los grados de unión transformante, tiene una certeza bastante sólida, digamos, de su unión con Dios, que nace de ese conocimiento experimental de lo divino.